Buenos Aires. El colectivo sanitario Andrés Carrasco pidió al Ministerio de Salud de la Nación la urgente intervención ante las evidencias de la presencia de glifosato en insumos sanitarios y de higiene personal de uso masivo, como el algodón y las gasas. Jorge Yapkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, se refirió al informe realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Los investigadores que estaban trabajando en ciencias exactas, buscando glifosato en donde ya sabemos que hay, que es en las verduras y frutas que comemos diariamente, encontraron que también esa cantidad de glifosato está en elementos sanitarios que vienen del algodón, toallitas higiénicas, pañales, en algodón y tampones. Así que hicimos una alerta inmediata y el jueves pasado nos presentamos en el Ministerio de Salud de la Nación como colectivo Andrés Carrasco y le pedimos al gobierno que intervenga urgentemente en este tema. Así que en este momento nosotros estamos desde la comunidad científica no comprometida con los laboratorios intentando que se sepa un poco la verdad. El doctor Daniel Goldán tiene una trayectoria, si queremos, digna, porque cuando estuvo en el ANMAT, él mismo fue el que determinó que GlaxoSmithKline, que estaba haciendo experimentos con chicos pobres Santiago del Estero en el protocolo COMPAS, fuera multado y fuera el protocolo fuera suspendido. Pero bueno, cuando llegó al Ministerio de Salud, vimos claro que cada cosa que quería hablar del aborto, Aníbal Fernández lo hacía callar. Y con este tema sabemos en la intimidad que piensa que el glifosato es un veneno, pero que no tiene ningún margen político para plantear algún tipo de alternativa. Así que por ahora, desde el Ministerio de Salud, no tenemos ninguna respuesta. En relación a la tardía declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato, Yapkowski expresó: la OMS, después de 25 años, un poquito tarde, declaró ya que el glifosato es carcinogenético. Dio vuelta a la resolución europea de 1995, 20 años tarde. Tarde pero seguro, ahora tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos avala. Y nosotros hicimos la presentación en el SENASA y estamos en una campaña nacional con firma y con difusión para la prohibición del glifosato, pero el SENASA no hizo absolutamente nada desde que nosotros le presentamos en junio todas las evidencias de que el glifosato era cancerígeno y el Ministerio de Salud tampoco. Así que, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir en la pelea porque más temprano que tarde nos va a pasar como un montón de países que terminaron prohibiéndolo, Holanda, Colombia, hay un montón de países donde el glifosato ya está prohibido. Pero acá, como está detrás de ello la agroindustria, el complejo sojero, por más que el gobierno haga gárgaras de que se pelea con los productores y demás, es el que más los ha favorecido y el que más ha favorecido a las multinacionales que trabajan con el complejo de soja transgénica con agrotóxicos. Las propias multinacionales están reemplazando el glifosato por agrotóxicos más peligrosos, dijo Yapkowski. Lo que hay que discutir es si tenemos otra manera de plantar y que no sea con un cultivo transgénico, porque es lo que está pasando, que el glifosato, cada vez hay que echarle más, es como los antibióticos, ya la penicilina casi no se usa, que fue una maravilla cuando apareció, porque bueno, ya hay un montón de gérmenes resistentes, y las dosis de penicilina que se utilizaban al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que eran 10.000 unidades, ahora tiene que dar 10 millones. Entonces con el glifosato pasa lo mismo, entonces que se investigan otros agroquímicos más modernos, el 2,4-D, el 2-H4D, el glifosinato, y están reemplazando, las propias multinacionales, están reemplazando despacito al glifosato por otros que son venenos peores que este. Y claro, cuando el malatión y el paratión y el DDT fueron prohibidos porque eran una catástrofe, aparece el glifosato que le dijeron que era agua bendita. Ahora van a empezar a decir que sí, el glifosato era malo, lo sacamos y ponemos glifosinato, pero en el fondo es el mismo modelo, es la misma toxicidad y está demostrado de que la toxicidad de este tipo de complejos nuevos es tan o peor que la del propio glifosato.